mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces, los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos. Comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor, tu Dios. Cenamos con Amos, capítulo 9, verso 11 al 15. Hermoso cómo termina este libro de Amos. Un tiempo duro, y duro también para profetizar, sin máscaras ni tapujos. Esperemos ese gran día del Señor, donde hemos de ver cada una de estas promesas cumplirse sobre la nación de Israel y sobre el pueblo amado del Señor, que somos cada uno de los que hemos creído en Él y sus palabras. No dejes de clamar por la nación de Israel y también por mantenerte firme en el camino del Señor, porque de que llegará ese día, llegará. Y lo veremos. Veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores restaurando todas las cosas. Muchas gracias por acompañarnos en este emocionante libro de Amós. Prepara tu corazón porque el Señor quiere seguir hablándote. Bendiciones.